pasos, siempre una linda mujer. La vida me trata bien hoy, fue ayer y mañana también. Tu vida me trata bien, carta la vida. Se crean espacios para mi felicidad. Me rodea la sabia, la buena voluntad y el bienestar. Tengo todo lo que me gusta. Me rodea lo que carta la vida. Hoy fue ayer, mañana también. Tú me tratas bien, carta la vida, carta la vida. Todas las sensaciones son placenteras. Vivir entonces sin conflictos. Gracias a la carta, la vida me acompaña el equilibrio de todas las cosas. Puedo hacer lo que guste, puedo hacer lo que quieras, y las mejores historias vivirán en mi carta la vida. Las mejores historias vivirán en mí. Personas más hermosas, es para bienes de salud.